Domingo 14 de febrero, el llamado de Pedro. Cuando consideramos el increíble problema que estaba en juego en el gran conflicto, nos sorprende que Jesús usara seres humanos para que lo ayudaran en el ministerio, especialmente unos que tenían tantas fallas como aquellos que eligió. Por supuesto, si consideramos la condición de la humanidad caída, cualquiera que él eligiera tendría defectos morales. Caminando por la ribera del mar de Galilea, seguido por una multitud, Jesús notó dos barcas de pescadores, cuyos dueños las estaban limpiando después de una noche improductiva. Estos pescadores ya habían escuchado de Jesús que había enseñado en su sinagoga, asombrando a todos con sus palabras. Lucas capítulo 4, versos 31 y 32. Jesús hasta expulsó un demonio de un hombre y todos estaban maravillados. Versos 33 al 36. Habían visto a Jesús en la casa de Pedro sanando a la suegra de este. Versos 38 y 39. Y más tarde, ese mismo día, sanando a muchos otros. Versos 40 y 41. No es raro que una multitud siguiera a Jesús por la ribera. Jesús entró en la barca de Pedro, la empujó un poco para alejarla de la orilla, de modo que la gente pudiera verlo, y luego les habló. Lucas capítulo 5, verso 3. Cuando terminó, le dijo a Pedro que arrojara al mar la red que recién había limpiado. Seguramente, Pedro pensó que no lograría nada, pero por respeto a Jesús, hizo lo que él le indicó. Escucha Lucas capítulo 5, versos 6 al 8. ¿Qué nos enseña la reacción de Pedro acerca de él? ¿De qué forma nos ayuda a entender por qué, a pesar de las fallas obvias de Pedro, Jesús lo escogió? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». La reacción de Pedro es notable. Quizá podamos trazar un paralelismo con la experiencia de Jacob luchando con el ángel, la misma percepción de la presencia divina y un abrumador sentido de indignidad. Génesis capítulo 32, versos 24 al 30. Una cosa es clara. Pedro se dio cuenta de su pecaminosidad porque sabía que el Señor estaba allí. Su confesión abierta de su culpabilidad presenta un agudo contraste, por ejemplo, con la reacción de algunos líderes religiosos que se referían a Jesús como a un pecador. Ver Juan capítulo 9, verso 24. En lugar de reconocer, aun cuando estaban en su presencia, la propia pecaminosidad. Lucas capítulo 5, verso 11, dice que ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Esto significa que, cuando sus redes estaban tan llenas que se rompían, los hombres dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Qué mensaje hay allí para nosotros?